se defendió diciendo que él no revictimizó, en este caso a Lucio, ni a la familia, pero atacó al Poder Judicial, pero también al Poder Político, según dijo Toulouse, por una entrevista que le hicieron y un pícaro pasó información que no tenía que pasar. Si te parece, escuchamos a Juan Carlos Toulouse. En realidad la denuncia, como dijo la secretaria del gremio, a la que yo le agradezco enormemente el apoyo, porque es doloroso que vos después de 28 años, tu casa de trabajo, el lugar donde debería estar reconocido porque me estoy jubilando, te salga a ensuciar una trayectoria de 28 años. O sea, a mí es doloroso, honestamente es doloroso. Con algo que no tiene ningún sentido. Y que además, si ustedes han ido siguiendo la causa, la propia fiscalía que a mí me ensucia, siguió mandando información a los medios. Salieron los puntos periciales psicológicos y psiquiátricos en medios nacionales, después salió el resultado de la pericia psicológica y psiquiátrica en medios locales y nacionales. O sea, ellos siguieron mandando información y sin embargo no hay ninguna causa contra la fiscalía. La causa es contra mí, que se me ocurrió salir en los medios no por voluntad. A ver, a mí la causa me pegó muy feo. Está mi señora presente que lo vivió. Y en un momento dado, yo consulté con mi terapeuta y me dice, hacelo público. No digas nada, porque vos conocés cómo son las reglas del Poder Judicial. No digas nada, pero hacelo público y descargate, porque algo tenés que hacer para descargar la situación. Y fue lo que hice, lo hice público. Por el hecho que bien o mal me conoce casi todo el país por otras causas, me llamaron de todos lados. No le dije a ustedes que todos ustedes me llamaron. Entonces, bueno, estuve en todos los medios, sí, es cierto. Hay una nota que yo no le había prestado atención, que me hizo un medio local, en donde yo cometí un error y lo asumo, que cometí un error. Porque me hace trampa el que me entrevista. Trampa en el sentido bueno, digamos. Me dice que no va a hablar del nene y que no va a hablar de mí. Del nene por una cuestión que yo no quiero y de mí porque todo el mundo me conoce. Y me lleva a la instancia social y política. La causa. Y yo ahí sí dije cosas que no debía haber dicho. De la bronca que tenía y lo mal que estaba, yo fui muy duro con el sistema. Muy duro con el sistema. Y quizá eso a algunos no les gustó. Ustedes leyeron todas las notas y bueno, eso me gustó. Que yo fuera tan duro con el sistema y dijera que... ¿Ahí cree que el sistema es el sistema político? Sí, el sistema que participa en esta instancia, o sea, los distintos ministerios, todo lo que después estuvieron involucrados en la búsqueda de antecedentes. Claro. Y usted, doctor, me pregunto para saber, porque usted dice, nunca habló del nene, pero todo el mundo sabía que se hablaba de ese nene por la magnitud de la noticia. ¿Se pensó en la revictimización que se le hace a un niño? No, sí. Pasó, pues. Yo he tenido dificultades serias con algunos de los fiscales por ese tema, o sea, por ley está prohibido que vos revictimices a un niño. Y acá no estás revictimizando solo al niño, a la familia. Claro. Por eso yo en eso soy muy prudente. En general no opino o me fastidio si sacan algún dato. Puede ser muy cruel por tener una familia que sufre y le estás dando datos de un sufrimiento que no tiene por qué conocerlo. Claro. Por eso en eso soy prudente y yo en eso tengo la tranquilidad que yo no lo hice. Bueno, ahí escuchamos a Juan Carlos Toulouse defendiéndose de la acusación que le están haciendo desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y más allá de lo que determine esta fiscalía a cargo de Juan Carlos Carola, el médico Toulouse está jubilando, ya le queda muy poco tiempo de actividad y podría no pasarle absolutamente nada más que alguna cosa mínima, pero sí, él, según él dicen y también dicen desde el gremio de los trabajadores y trabajadoras judiciales, que mancha la trayectoria de cerca de 30 años. Lo que, para ponerlo en contexto, lo que pasó es que Juan Carlos Toulouse apenas se conoció los detalles de la pericia forense, él enseguida salió a contar a los medios lo que había pasado ahí, sin nombrar a Lucio Dupuy, pero todo el mundo sabía que se trataba de ese caso. Es por eso que se inició una investigación, veremos en qué termina, pero acá se salpica no solamente a la cuestión de los fiscales, porque ellos lo impulsaron, sino también a la cuestión política, porque hizo una fuerte crítica a lo que pasó o lo que no pasó con Lucio y toda la contención que tenía que haber tenido desde salud o desde educación.